12 y 8 minutos da comienzo Cosa de Todos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 26 de noviembre. Acaban de escuchar, bueno, lo llevan escuchando prácticamente durante todo el mes de noviembre y acaban de escuchar antes de comenzar y dar paso a el espacio Cosa de Todos, esa cuña que forma parte de la campaña de sensibilización que durante todo este mes estamos emitiendo en la emisora municipal de Radio Ubrique, sumándonos así a la campaña promovida por la Diputación Provincial de Cádiz y por el Ayuntamiento de Ubrique en torno al 25 de noviembre. Con este tema vamos a empezar nosotros y lo vamos a hacer con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, este año, el 25 de noviembre, ha formado las actividades que se han organizado, las iniciativas más bien que se han llevado a cabo, como siempre han estado enfocadas al ámbito de la sensibilización, también al ámbito de la reivindicación, pero todo ello con un formato diferente, ¿no? Se ha utilizado mucho los medios de comunicación, las redes sociales, porque es lo que nos ha quedado con las actuales restricciones que tenemos ante la COVID-19. No se ha podido llevar a cabo actos de concentración o, por ejemplo, esa también marcha, ¿no?, que se llevaba a cabo cada año, bueno, pues en torno al 25 de noviembre en nuestra localidad, pero sí que se ha implicado, ¿no?, con otra serie de elementos de actos de difusión para que no se pierda, ¿no?, ese mensaje, sin duda. Así es. Bueno, pues está claro, Rocío, que bueno, en los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, estos tiempos que requieren un esfuerzo y sacrificio por parte de todos nosotros, se traslada en todos los ámbitos, también en el institucional, donde las limitaciones a la hora de organizar las distintas actividades, como se han hecho siempre, había, como tú bien comentabas, un par de ellas, una de la lectura de manifiesto a la que nos dábamos encuentro y compartíamos una concentración, ¿no? Recuerdo también de las víctimas, de las mujeres matadas a manos de sus parejas o exparejas, fundamentalmente. Luego teníamos esa marcha también solidaria y bueno, pues este año, en este contexto que estamos viviendo, ¿no?, de manera tan extraña, pues es imposible el poder concentrar, como tú bien decías, personas, unirnos y siquiera darnos, yo creo que todos los que, bueno, pues todas las personas, ¿no?, estamos echando mucho de menos esos grandes abrazos que necesitamos de los demás en cualquier momento y es cierto que siempre supone, lo que decimos, un poco de tristeza, ¿no?, ante esta situación, de esperanza, que es un sacrificio que estamos haciendo en pro de contener esta expansión del COVID-19 y que eso también nos anima, ¿no?, a que poco a poco vayamos superando y que llegue de una vez por todas esa tan esperada y deseada vacuna. Y así pues la concejala de Mujeres y Políticas de Igualdad pues planteaba en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad pues esas líneas, ¿no?, diferentes de trabajo, la Diputación, que como sabemos también en torno a estas efemérides, ¿no?, y a estas conmemoraciones, siempre hace también un plantel de actividades para los ayuntamientos para que podamos adherirnos a una acción conjunta en la provincia y también poner recursos en cuanto a la organización de actividades y este año pues también ha estado supeditada, ¿no?, a buscar esos formatos nuevos. Hay colectivos ubriqueños que no están representados porque no están constituidos como asociaciones, ¿no?, en el Consejo de Mujer e Igualdad y han hecho también sus actividades y creo que al final, bueno, pues de una manera diferente, muy presencial a través de, fundamentalmente de imágenes, de vídeo, es lo que todos hemos entendido que era una manera, ¿no?, de estar, de analizar ese día, como tú bien decías, igual que cualquier celebración o conmemoración de los días internacionales, suponen dos líneas. Una de ellas es la de analizar, ¿no?, la situación, la evolución del asunto que estemos celebrando y para la crítica, para buscar esos puntos de mejora a futuro y la reivindicación, como no puede ser de otra manera. Y entonces, pues el 25N tiene un papel fundamental para nuestra sociedad, que es recordarnos especialmente ese día a lo largo del año, pues que siguen muriendo mujeres. Son 41 mujeres las que han fallecido, las que han matado en este 2020 y yo creo que son datos que vuelven a demostrar que no se trata de una cuestión frívola, no se trata de desmerecer otro tipo, ni mucho menos, de violencia que pueda existir. No se trata de eso. Yo creo que a veces nos encontramos con discursos muy radicales que quieren digamos, eliminar o quitar esa reivindicación que hacemos todos, toda la sociedad, en contra de una lacra que no podemos mantener. 41 mujeres asesinadas en el 2020 es un dato que objetivamente nos dicen que tenemos que seguir trabajando para conseguir erradicarla. Y eso no quita que haya otro tipo de violencias que tengan que ser atendidas, donde el sistema y nuestro sistema penal existe, y que lo que estamos hablando, que existe una violencia machista que mata a mujeres, y que los datos objetivos, por desgracia, así los vivimos, ¿no? Entonces, en este año, más allá de que no pudiéramos hacer esas tradicionales encuentros ni jornadas, pues teníamos que buscar la manera. Y la concejala, pues como decía, estaba ya reunida, ¿no?, con el Consejo Local de Mujeres e Igualdad, y determinar esas actividades, en el que yo creo que ha quedado un vídeo algo largo, porque al final lo que se proponía, y por eso yo no di lectura en el pleno ordinario de noviembre, donde normalmente como presidenta de la Corporación Municipal doy lectura de ese manifiesto que se consensúa en todas las provincias andaluzas, y no quise hacer esa lectura por hacer también algo diferente, ¿no?, en este año, que como estamos diciendo nos está marcando el renovarnos de otra manera, el atender en este caso las conmemoraciones de una manera diferente. Y no lo leí porque todos los miembros, los componentes del Consejo Local de Mujeres e Igualdad, a los que agradezco también su compromiso, su implicación con un tema fundamental como el que estamos comentando, y está hecho un vídeo por parte de la delegación de la concejalía, que era el fragmentar, ¿no?, el manifiesto, de manera que todas estas personas en representación de los grupos municipales, de las entidades y colectivos a los que representan, pues dieran esa lectura conjunta, ¿no?, a la que normalmente acudimos todos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues en esta ocasión de manera telemática o a través de los medios audiovisuales, el poder compartirlo con nuestra gente, con nuestra sociedad, el generar esa necesaria inquietud e implicación, Rocío, y ya digo, porque ha sido un año, bueno, duro, con esas 41 mujeres asesinadas. Quiero recordar que 3 niños y hay 23 menores que también se han quedado huérfanos. Estamos hablando de asesinatos, de familias rotas, en fin, estamos hablando de un drama en su conjunto, y que las administraciones en la parte que me toca tenemos que estar implicados en seguir intentando, ¿no?, de concienciar, de implicar, y de tomar medidas las que estén en nuestra mano para garantizar, ¿no?, el tratamiento, la atención a las víctimas, y que, pues bueno, que esos recursos de otras administraciones que se ponen en marcha para poder prevenir esas situaciones en las que siempre animamos, ¿no?, que aquellas mujeres que tengan una situación de maltrato familiar, pues que deben denunciar, no pueden quedarse solas. No estamos hablando de, como otros se refieren, de una violencia intrafamiliar, no es de puertas para adentro, es un problema social que mata a mujeres todos los años, y que no podemos permitírnoslo, ¿no?, como una sociedad digna que somos. Y también desde el punto de vista, que no estamos hablando solo de que no es cuestión de hablar de hombres y mujeres, sino de humanidad, ¿no?, donde todos tenemos que tener nuestro espacio, respetarnos, ser libres, y que la vida al final se nos acabe o se nos vaya por un medio natural, no por imposición de nadie. Así que tengo que felicitar a la concejala, a la Concejalía de Igualdad, tengo que felicitar a todas las entidades del Consejo Local, a los colectivos, asociaciones, también aquellos que, como digo, esos colectivos y esas entidades que también han hecho otro tipo de iniciativas a la par, y bueno, yo creo que demuestra que la sociedad obriqueña está volcada con este problema, con este reto, y hoy tocaba decirlo porque fue justamente el día de ayer esa conmemoración, y que sigamos trabajando y aunando ese esfuerzo donde todos los hombres y mujeres pues ayudemos, ¿no?, a conseguir esa igualdad, que se trata de vivir en libertad. Bueno, pues eso en cuanto a la jornada que, como decíamos, se conmemoraba, ¿no?, en el día de ayer, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre lo que se acordó en el último pleno. Vamos a hablar además también de los presupuestos de cara al próximo ejercicio, que ya se están trabajando, bueno, llevan ya trabajándose algún tiempo. Pero antes de nada, sí que me gustaría, porque cuando otra vez hemos comentado, ¿no?, los datos, las cifras de la COVID-19 en nuestra localidad, pues ha sido para decir, estamos subiendo. Bueno, pues también cuando ha comenzado el descenso, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a hacer un poco de repaso estadístico. Recordemos que el 3 de noviembre se registraba en Ubrique una incidencia de 367,5 con 28 nuevos casos. A partir de ahí es cuando el ascenso es continuo y hasta el 16 de noviembre, la jornada en la que se alcanzó por primera vez los 500, se superó esa barrera, ¿no?, en nuestra localidad. La cota más alta, no obstante, fue el día después con 524,2. Y tras dos días, por encima de los 500, comienza el descenso. Claro, no podía, bueno, afortunadamente no ha sido más, no ha comenzado el descenso, hasta llegar a los 301,3 de ayer miércoles. Todavía no se han actualizado los datos el jueves, no sabemos cómo va a estar, pero en principio el descenso ha sido continuo, ¿no?, poco a poco, pero se ha mantenido desde esa cota tan elevada el pasado 17 de noviembre. Pues sí, Rocío, es verdad que más que hay que tener, estamos bajando en lo que es la tasa de incidencia, que es verdad que lo hemos dicho muchas veces en este programa, es un indicador para nosotros, entendemos que muy visual a la hora de saber la dimensión del problema de la pandemia y su expansión en Ubrique, y así nos lo manifestaban los expertos, una tasa que superando la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, pues debe de tener ya una atención especial para que no se disparen los contagios. Y es cierto que hemos ido bajando en esa tasa, estábamos en el día de ayer a expensas, como tú bien decías, de la actualización de los datos por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En el día de hoy estábamos a 301 con algo, no recuerdo el pico, y es verdad que teníamos a 50 personas, ¿no?, activas con positivo. Pero yo tengo que compartir, ¿no?, también mi inquietud con nuestra gente, con los oyentes de Radio Ubrique, porque aunque haya ido bajando la tasa, es cierto que no paramos de incrementar el número de PCR o de pruebas diagnósticas positivas todos los días. Estamos casi teniendo una media entre los 5 o 7 personas diarias que nos van dando positivo, pues eso es la actualización de cada día, y hay que tener también eso muy presente para seguir insistiendo, ¿no?, en tomar y seguir respetando y llevando a cabo todas las medidas de protección para evitar esos contagios, y es verdad que el respiro de la tasa existe. Yo me preocupaba, tú lo decías bien, cuando superamos aquel lunes la tasa de 500, que contactamos con la delegación de salud, con la delegada, porque descompone, ¿no?, el imaginar que estás llegando a un punto en el que se va a producir en tu pueblo pues una expansión considerable del coronavirus, y teníamos que tomar, en fin, si teníamos que tomar decisiones adicionales para evitarlo, pues así lo hicimos, el proponerlo, ¿no?, y hablarlo con la delegada de salud. Nos dijo que aguantáramos un poco a ver cómo íbamos evolucionando, y es verdad, Rocío, que al final, pues bueno, hemos ido bajando esa tasa hasta el día de ayer, a 301, y bueno, pero sí es verdad que yo no me paro de fijar que todos los días subimos un número de personas, que también indica que, igual que el parámetro de bajada, cuando se sigan sumando, incorporando personas, va a empezar a subir. Entonces, esperemos que no sea una cuestión muchas veces, que viene a una velocidad considerable, y que lo que nos vaya pasando no pues sea de una manera moderada para que podamos ir actuando según la situación. Así que comparto contigo, que ha cambiado. Yo en el momento en que ya empezamos a bajar de los 500, respiras un poco, pero no obstante no podemos relajarnos por lo que estamos diciendo, porque todos los días se van incorporando personas positivas. Yo creo que incluso ayer o antier éramos el segundo pueblo de la comarca de la sierra que más aumentaba, y bueno, que tenemos que tener también eso presente para no relajarnos y seguir conteniendo de manera unida, respetando esas medidas sanitarias y todos los medios de protección. Así que es el mensaje que una vez más pues compartimos, ¿no?, con nuestros vecinos y vecinas, y que sigamos en esa línea. Bueno, vamos a entrar en materia, si te parece, ¿no?, en torno a todo ese planteamiento, todo ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte del gobierno local y que, como decíamos, pues culminó en el pleno del pasado martes, un pleno en el que se daba luz verde a la segunda fase de ayudas incluida en ese plan de emergencia local, una fase de ayudas que va dirigida a autónomos y pymes ubriqueñas para paliar los efectos negativos ocasionados por la pandemia, ¿no? Y en esta segunda ocasión, además, también pues se da cabida a aquellos sectores que se quedaron fuera de la primera fase de ayudas. Recordemos, creo que eran una cantidad de 158, exacto. Eso. Y lo que quedaba restante después de que hubieran optado todas aquellas, bueno, pues comercios, establecimientos, pymes, pequeñas empresas que estuvieran interesados, quedaban pues unos 96.000, que es lo que se ha, con lo que se ha dotado, ¿no?, el actual fondo. Así es, Rocío. Bueno, como saben, estuvimos haciendo esa... bueno, yo creo que lo primero que hay que entender, que el ayuntamiento, cuando en marzo no llegaba ese estado de alarma, esas restricciones a la movilidad por parte de la ciudadanía, ese, digamos, casi arresto, ¿no?, entre comillas, domiciliario, que teníamos el confinamiento, en definitiva, en nuestros hogares, pues el equipo de gobierno... ha pasado un tiempo y viendo ya la repercusión, ¿no?, que se iban a ir teniendo en las distintas actividades y economía de nuestro pueblo, pues empezamos a trabajar para ver, primero para ver cómo salvábamos el aspecto legal, porque los ayuntamientos no somos administraciones que puedan dar subvenciones al tejido económico, son competencias que recaen, o acciones, ¿no?, que dependen de la Junta de Andalucía. Entonces, primero había que hacer un encaje en buscar una normativa con carácter excepcional, y ya, bueno, pues fueron varios municipios, incluido Ubrique, los que comenzaron a analizar, ¿no?, esos aspectos normativos para poder dar primero la luz verde, a poder diseñar una línea de ayuda a nuestros autónomos y pymes. ¿Y por qué autónomos y pymes? Porque más nos gustaría poder ayudar a todas las empresas, ¿no?, que existen en nuestra localidad, y es por simplemente por una cuestión de limitación de recursos. El ayuntamiento, como digo, no tiene en sus presupuestos diseñados, porque no corresponde al ayuntamiento, esas ayudas y subvenciones a las distintas actividades económicas, a los distintos negocios, y claro, teníamos que hacer un esfuerzo importante de ir viendo, ¿no?, que podíamos quitar de esos presupuestos municipales en pro de crear una subvención directa para nuestra, bueno, para la actividad económica de nuestro municipio. En ese contexto, pues ya explicaba que debido a que a ese mismo punto de partida, ¿no?, a que no somos la administración que puede hacer ese tipo de respaldo y de líneas de ayuda, pues no teníamos una base de información suficiente ni exacta para saber la dimensión, ¿no? Entonces ya estuvimos explicando, Rocío, gracias también a vosotros, a Radio Ubrique, compartiendo ese trabajo con los ubriqueños y ubriqueñas, donde en función de distintos padrones que pudimos tirar, en función de distintos datos que pudimos buscar también en la red, pues hicimos unas previsiones, ¿no?, que parecía que pudiéramos cubrir aquellas actividades, especialmente en aquel primer momento, que habían sido cerradas por el decreto de alarma, con un cierre de actividad, o bien hubieran bajado la factura, ¿no?, del mes anterior a la publicación de las bases, que yo creo que el pleno fue en abril, y bueno, cuando ya se vinieron a publicar las bases, estábamos en mayo o junio, no recuerdo exactamente el mes, y tenía que ser justamente el mes anterior de referencia a la publicación de las bases con respecto a la media de facturación del primer semestre del 2019 para tener, digamos, un periodo relativamente similar, ¿vale?, de comparación. Y en ese promedio de facturación del primer semestre de 2019 con respecto al último mes de la publicación antes de la publicación de las bases, pues si la diferencia de facturación superaba el 50%, pues se le daba la subvención directa a ese autónomo o pyme con 300 euros, y bueno, y luego teníamos la línea también de veladores, porque saben que ya en esa época también estuvimos trabajando en cómo aliviar pues lo que el ayuntamiento sí tiene entre sus manos, pues tenemos esa tasa de ocupación de la vía pública por veladores. Hicimos la exención con respecto a los tres últimos trimestres, pero teníamos el primer trimestre que no se había, interpretamos que hubo uno que no se ocupó la vía pública, por tanto, de oficio pudimos quitarlo, y luego teníamos que poder ayudar, ¿no?, a ese trimestre que se nos quedaba descolgado para los hosteleros y bares de Ubrique, y que no tuvieran que pagar esa tasa de ocupación. Creo que eso, bueno, pues una vez diseñado, puesto en marcha, lo abrimos la convocatoria hasta septiembre. En septiembre ya, bueno, pues íbamos además tomando, se hacían las resoluciones de manera conjunta, se notificaban de manera individual. Hemos sido todo lo flexible que hemos podido en esa primera convocatoria para ayudar a nuestra gente y bueno, creo que después de ese esfuerzo y de comprobar pues que al final nos quedaba de esa misma partida que habíamos diseñado, como decíamos, de 158.000 euros, se quedaban 96.600 y algo disponibles. En este 2020, y como el 2021 va a ser prácticamente, por no decir imposible, buscar líneas de subvención de estas características, como no sea que el año al final, ¿no?, o a mediados o finales del año que viene, siguiéramos a un nivel de restricción importante y pudiéramos sacrificar, porque no se pudieran celebrar determinadas celebraciones o actividades del ayuntamiento, sería, como digo, prácticamente imposible asumir en los presupuestos de 2021 líneas de ayuda directa a autónomos y pymes. Por tanto, teníamos que hacer ese esfuerzo de destinar estos 96.600 a lo que estaba previsto, que eran a los autónomos y pymes. Y así lo hicimos, lo planteamos a los grupos municipales, que lo acogieron con satisfacción, porque es algo que también a ellos les preocupa. Dieron su conformidad, le pedimos además, porque tuvimos una junta de portavoces el lunes por la tarde, nos reuníamos a las 7:30 y estuvimos hasta las 9:00 de la noche, y le decíamos que por favor para el martes pues le dieran ese vistazo al borrador que teníamos ya de las bases, por si en fin tuviéramos que ver alguna modificación y poder aprobarla en el pleno del martes, ¿no?, que lo teníamos a las 7 de la tarde por urgencia porque no estaba metido en el orden del día, y agradecerles ese esfuerzo, ¿no?, en esas horas de poder mirar las bases, que prácticamente se repiten con respecto a la primera edición. Es verdad que no era difícil de ver porque ya la teníamos, eran conocidas básicamente en sus términos por ser prácticamente iguales que la primera, pero en este caso no hemos hecho alusión a las actividades para que no quepa duda que puede entrar cualquier autónomo y pyme que tenga su domicilio en nuestra localidad, que además haya bajado su facturación, se vuelve a poner, ¿no?, con respecto al mes anterior de la publicación de las bases. La publicación va a ser en este mes de diciembre, con lo cual estamos hablando que podrán solicitarlas aquellas autónomos y pymes que en la facturación de noviembre de 2020 con respecto a la media mensual del último semestre del 2019, pues haya bajado un 50%. Y al menos, ¿no?, un 50%. Entonces, pues tendrán derecho a esa subvención cumpliendo también los requisitos que se establecen. No se pueden tener deuda con Hacienda ni la Seguridad Social. En fin, tendrán también que mantener su actividad durante 3 meses, porque si no el ayuntamiento requerirá la devolución de la subvención, porque esta subvención lo que pretende no es compensar, ¿no?, a quienes por desgracia no han podido, no van a poder mantener un negocio, que es durísimo y muy fuerte, pero el ayuntamiento no puede destinar ese tipo de recursos, ¿no?, a los cierres definitivos, sino que se trata de ayudar mínimamente, un gesto de acompañamiento, de hacer algo más liviano, ¿no?, algún gasto que tenga el autónomo y pyme y pueda seguir manteniendo la actividad, porque la idea es que sigan manteniendo la actividad, que sean capaces de aguantar esta situación tan dura y que sigamos manteniendo ese músculo, ¿no?, de nuestros autónomos y pyme, que es un sector importante en Ubrique, y que sigan teniendo esa vida, ¿no?, por delante de empresarial. Y bueno, prácticamente creo que lo importante es resaltar que no se pueden solicitar hasta que se publiquen en el boletín de la provincia, que haremos, informaremos en cuantito estén publicadas. Ya hemos remitido el anuncio al boletín oficial. Esperemos que estamos contactando también para que lo publiquen lo antes posible y se podrán presentar las solicitudes hasta el 31 de diciembre, que volveremos ya a informar pues esos teléfonos de contacto para la presentación. Queremos, entendemos, ¿no?, que durante este tiempo reforzar la presentación telemática online. Volveremos también a solicitar la colaboración del CADE de Ubrique, intentaremos de como ya hemos aprendido un poco con respecto a esa primera convocatoria, pues creo que nos va a permitir ser también ágiles en esta convocatoria, que con esos 96.600 pues espero que puedan ayudar a un número de empresas importantes y que también, bueno, lo propio sería que no nos tuviéramos que estar hablando de esto, ¿no? Pero, bueno, sabiendo la situación tan dura como está, pues que ese dinero del Ayuntamiento de Ubrique, que está dirigido al respaldo de nuestros autónomos y pymes, pues que sean gastados, ¿no?, en su totalidad, porque así haga falta. Estamos hablando de que ese importe atenderían como a unos 320 y tantas autónomos y pymes, no es un número desdeñable, y esperemos que así sea. Bueno, comentabas, por cierto, que se trata de esa ayuda, ¿no?, económica, se trata de, o sea, ir destinada sobre todo para aquellas empresas que hayan sufrido una bajada en su facturación del 50% el mes anterior a la publicación en el boletín oficial de la provincia de lo que son las bases, ¿no?, de la convocatoria. ¿Esto nos dejaría que sería octubre o noviembre? Noviembre, ¿no? Sería el mes de noviembre que se tomaría como referencia, ¿no?, con respecto a el semestre de 2019. Vale. Será noviembre, Rocío, porque los 15 días más o menos se tarda en publicar el boletín, ¿vale? Es la media mínima, 15 días en la publicación. Por tanto, ya te digo, se remitía el anuncio. Yo creo que esta mañana firmaba la última providencia y el decreto para su publicación. Y teniendo en cuenta que estamos intentando que sea lo antes posible, pero que en esta semana seguro que no, y va a ser a partir de la semana que viene, que ya estamos en diciembre, y entonces se van a publicar en diciembre, eso no tengo duda alguna. Y el mes de referencia, como tú bien dices, pues será noviembre. Hay gente que decía, pero mejor noviembre, octubre quizás. Mira, dependiendo de la actividad, es verdad que no vamos, para alguna empresa, alguna será mejor octubre, noviembre, septiembre, pero es que nosotros no podemos esperar a la liquidación de este año, porque, como estábamos diciendo, al ser recursos del presupuesto 2020, tenemos que ponerlo en marcha antes de que termine el año, que por eso era la urgencia, ¿no?, de llevarla a este pleno del martes pasado, para tenerlo ya en marcha a 31 de diciembre. Y que es verdad que habrá esos matices, pero bueno, se va a tener noviembre. Si entraran esas 22 solicitudes o 324 más o menos en esta horquilla de beneficiarios, pues si entraran todas, pues no tendríamos más que hablar. Y si diera tiempo, que no sé si la intervención no lo permitiría, pero si volviéramos a estar con un sobrante de recursos y hubiera gente que a lo mejor la diferencia de facturación fuera algo distinta, pues a lo mejor podríamos hacer una modificación rápida de en vez del 50 subirle o bajarle un poco, mejor dicho, meter un 40 o un 30, de manera que pudiéramos darle un último impulso, ¿no? En fin, que eso lo vamos a tener que esperar en función de la evolución de esta orden de subvención, Rocío, de ver la gente que va cumpliendo. Y en función de eso, pues bueno, iremos tomando las decisiones, porque yo creo que a nuestros vecinos y vecinas lo que no le debe de caber duda, que si está en nuestra mano y podemos dirigir las ayudas, pues lo vamos a hacer. Estamos haciendo esfuerzos considerables. Yo entiendo que la gente, cuando está viviendo la dificultad, mira a su ayuntamiento de manera directa. Hablamos de los impuestos, todo lo que pagamos, pero los impuestos de las actividades económicas, de todo lo que se aporta, del impuesto de sociedades, de las cuotas de autónomos, esos son ingresos que no vienen a la administración, que no son de la administración local. Y bueno, entendemos que en esta ocasión, aún no siendo así, tenemos que ayudar al máximo a nuestra gente, y tenemos esos 96.600 y pico euros que pueden atender a unos 322 autónomos y pymes en Ubrique, y que esperemos que sientan nuestro respaldo y para adelante. Vale, vamos con otro dato. El Fondo de Emergencia Social en esa primera convocatoria repartió 55.000 euros entre unos 195 beneficiarios, ¿verdad? En sí. Esta próxima convocatoria se pueden acoger hasta unos 320 y tanto, ¿no? 22, 24... Acabo de calcular, hablando sí, ¿no? contigo, 322 entran, sí. Uh-huh. Entrarían y sí. Se da prioridad, por ejemplo, a... Evidentemente no se da prioridad, sino que está destinado a otros sectores que no se beneficiaron en el anterior fondo. Entre ellos el sector de la piel. ¿Pero qué otros más sectores podrían optar? Porque se hablaba también de otro... Y podríamos ir, sí, yo parece? Creo que... Bueno, en la convocatoria anterior no había... la limitación de sectores era porque había una línea que hacía sí. una directa... facilitaba la tarea, ¿vale? Uh-huh. Había una línea que era directamente a aquellas actividades que el gobierno hubiera hecho decreto de cierre, ¿vale? O cierre de actividad. O aquellas empresas, pues, habían aprovechado, habían hecho su cierre de actividad, se acogieron uh-huh. a ERTE y demás. Uh-huh. Entonces, esas autónomos y pymes podían del tirón, con el cierre de actividad, obtener los 300 euros del ayuntamiento, que no es incompatible con ningún tipo de ayuda de otra administración, ¿vale? Ni otras entidades para este mismo fin. El ayuntamiento la avala, aunque tengan ayuda de la Junta de Andalucía o de cualquier otra administración o entidad que pudiera para esta misma finalidad de mantener la actividad, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues estaba esa línea para las actividades de cierre de actividad y había otra línea, Rocío, que es la que metíamos la facturación. Y en esa de la facturación no había tampoco, digamos, una... Lo que pasa que venía... se hablaba de las actividades que habían uh-huh. tenido, digamos, limitaciones a través de del decreto del estado de alarma, pero en su conjunto no era tan limitativo el desarrollo de la actividad. La cosa era poder demostrarlo. Pero bueno, de esta manera viene mucho más claro, porque en aquel momento, claro, lo que teníamos era el estado de alarma, los decretos, como estamos comentando, con relación al gobierno, de las actividades específicas. Sabíamos las tiendas de alimentación, por ejemplo, pues claro. Era un servicio esencial, ¿no?, que se mantenía abierto, y si había tiendas, supermercados locales que pudieran demostrar la bajada de facturación, pues tenían también esa subvención de 300 euros. En fin, que había un compendio en la situación que estábamos viviendo en aquel momento adaptada, ¿no?, a ese tipo de actividades. Ahora, pues nos permite hacerlo con mucha más claridad. Como tú bien dices, no hablamos de actividad, hablamos de autónomo, hablamos de PYME, que son un máximo de 10 trabajadores, y ya está. Es decir, cualquier autónomo o PYME hasta máximo de 10 trabajadores vale. pueden en principio uh-huh. solicitar esta ayuda, siempre y cuando la única, es decir, lo más importante en esta ocasión es que no hayas obtenido una subvención del ayuntamiento en la primera convocatoria, porque se trata, Rocío, de ampliar esa ayuda que pusimos en marcha en esa primera convocatoria. Ayudamos a esos 195 autónomos y pymes de Ubrique y no vamos a repetir, ¿no? A los que estuvieron esa ayuda de 300, vamos a seguir ampliando esas ayudas a quienes no han tenido nada del ayuntamiento, y vamos a hacerlo con esa condición, que se puede autónomo y pyme, da igual la actividad. Uh-huh. Insisto, vale, que tú vale, dices, vale, si vale. quieres hablar de actividad, no, es que da igual la actividad. Autónomo uh-huh. pyme con máximo de 10 trabajadores pueden, y no haber obtenido la subvención en la primera convocatoria, pueden del tirón pues solicitar la ayuda. Ya luego se verán los requisitos de que cumplan lo de la facturación, que tengan el domicilio en Ubrique, que luego tendrán la obligación de, lo que estábamos comentando, 3 meses por delante de actividad, ¿no?, de que no pueden cerrar al menos durante 3 meses desde que se dé la subvención. En fin, ya viene lo demás, pero en principio yo creo que lo importante que nos quede claro es ese concepto, ¿vale? O sea, que en principio, por ejemplo, el sector hostelero, no sé, una peluquería, no se me viene a la cabeza ahora, sí, que trabaja como autónomo, que no solicitaran por lo que sea, porque no quisieran, mira, la primera convocatoria, ahora puede solicitarla. Exactamente. Yo estoy convencida de que hay poca gente, que hay mucha gente, es decir, que hay casos que sí. conozco, que por ejemplo, ¿qué les ocurrió? Que tenían, a lo mejor tenían el cierre de actividad uh-huh. y no tenían la cuestión de la facturación por el tiempo que le cogía, en fin, que no pudieron solicitarlo. Sí. Y me acuerdo de alguna peluquería, alguna ferretería que me lo comentaron, eso. Para una vez que el ayuntamiento ayuda no me pude acoger. Pues esas van a poder acogerse ahora, claro. siempre y cuando su facturación haya bajado, porque es verdad que algunos límites tenemos que poner, uh-huh. porque lo que estábamos diciendo, los recursos no son infinitos y vamos a intentar de ayudar a todos los que podamos, pero a quien estén peor dentro de lo mal que estamos todos, ¿no? Porque esto no es suponer que alguien está bien y alguien está mal, estamos todos mal, pero hay negocios que están peor unos que otros y vamos a intentar a los que están en peor situación, ayudar a los que están en peor situación para ver si podemos mantener esa actividad económica, ¿no? Claro. Y entonces van a, y una, y me recuerdo también que hubo la alimentación, lo decía, al menos una o quizás dos, creo recordar, no pudieron acogerse porque en aquel momento, entre que teníamos el confinamiento domiciliario, el ayuntamiento también, con todas las colaboraciones que tuvimos en algunos de los supermercados y tiendas, el de Ubrique, nuestras tiendas tradicionales, estuvimos ayudando a bolsas de comida con familias y demás, pues resulta que no bajaron la facturación. Es curioso, pero muy pocos casos, ¿eh? No uh-huh. recuerdo si fue una o dos. Pues esa tienda o ese supermercado ahora podrá ver que dentro de esta situación ya, digamos, donde están todas las actividades, ¿no?, compartiendo, pues por lo menos están funcionando, uh-huh. no están ninguna cerrada, pues podrán ver si su facturación ha bajado con respecto al semestre anterior, pues poder también acogerse. Entiendo, Rocío, que también creo que es importante destacar, en esta primera convocatoria atendíamos a un periodo del año y en este atendemos a otro periodo del año que nos preocupa. Este semestre, y especialmente este último trimestre, para hay sectores fundamentales que eran las navidades, el consumo, ¿no? Son importantísimos, el turismo, en fin, ¿qué os voy a contar? Pues quizás ahora, en este periodo, le venga muy bien que evaluemos tus ingresos ordinarios de 2019, que no estarían mal si vives bien en esta época, y ahora se tiene que notar muchísimo la bajada de facturación, con lo cual entiendo que hay un gran número de autónomos y pymes que van a poder entrar también, ¿vale? Claro, claro, evidentemente, sí. Bueno, el pleno del martes no solo abordaba el Fondo de Emergencia Social, esta nueva segunda fase, sino que además también se adoptaban otras medidas de ayuda a, bueno, pues todo el que tenga una actividad económica, por ejemplo, con la excesión del pago en la tasa de veladores también para todo el próximo año 2021. Y luego, además, también con lo que supone la subida anual del 1,3% en la tasa del agua propuesta por Emausa, que va a ser asumida por el ayuntamiento. Esto va a beneficiar, pues, a todos, ¿no?, desde el que tiene un comercio, un negocio, hasta las propias familias, ¿no? Así que son también otras dos líneas de ayuda se pueden considerar, ¿verdad? Sí, así es, Rocío. Yo, mira, vuelvo a insistir, ahora mismo el ayuntamiento, el equipo de gobierno, lo que está volcado es, primero, en conocer la situación de nuestra gente, ¿no? Nosotros, el contacto directo, ¿no?, de la gente que nos llama, nos pregunta, nos cuenta la situación, nos pide ayuda. En fin, tenemos un pulso, digamos, de las necesidades de Ubrique importante. Ahora, hoy por hoy, pues el ayuntamiento tiene que estar en esa tarea de intentar ayudar a las economías familiares, de intentar ayudar también a las economías de los distintos negocios de Ubrique, y es la filosofía que estamos practicando, ¿no?, en lo que estamos ahora, como sabemos, a finales de año, en la revisión, ¿no?, de todos los servicios municipales, las subidas que tuviéramos que hacer, subidas que además están establecidas por ley y algunas cerradas, ¿no?, por acuerdos plenarios, en los que ni siquiera este grupo apoyaba, pero que son situaciones, digamos, que nos vemos obligados a hacerlo, las subidas de tasa a los ciudadanos. Entonces, en ese conjunto, teníamos meridianamente claro que el esfuerzo tiene que estar en este 2021 en al menos no agravar la situación más. Claro. Soy sincera, yo sé que cuando decimos la tasa del agua, pues subía, ¿no?, o se aprobaba en el Consejo de Administración, en la revisión de los costes de prestación de ese servicio, subía un 1,3. Yo, pues, en términos absolutos, pues es una cuantía irrisoria. Yo creo que no llegaba a 50 céntimos o algo así, ¿no? Pero claro, lo que para una economía familiar, que a lo mejor pudiera, pues, encajar, ¿no?, porque dentro de las subidas que hacemos todos los años todos nos fijamos en esos porcentajes relativos, pero es verdad que luego en términos absolutos, en céntimos de euro o euros, son subidas razonables, ¿no? Pero nosotros, eso en una dinámica habitual y ordinaria. Entonces nosotros, en esta situación, como estamos diciendo, tan difícil, que no sabemos además cómo vamos a ir evolucionando, tan extraordinaria, por poco que parezca, dijimos, no podemos subirle el agua, no podemos subirle, porque vendrá la basura también, la basura, y no podemos subírsela a las economías familiares, es decir, a las familias de Ubrique, y no podemos subírsela a los negocios de Ubrique. Entonces, no teníamos muy claro que lo íbamos a plantear absorber ese incremento del coste del servicio a través de los presupuestos municipales, en el caso del agua en torno a 26.000 euros, la basura será en torno también a esa cuantía, los veladores, como estábamos diciendo, y ahora ahora voy específicamente a la cuestión de los veladores, y bueno, nos va a quitar esos recursos de los presupuestos 2021 que no vamos a poder hacer otras cosas. Yo creo que la basura nos habló en el pleno. ¿A qué podemos avanzar? No, algo? Es que la basura, yo creo que hay un error, se lo decía a los portavoces, yo creo que hay una confusión en el sentido de que el Ayuntamiento de Ubrique, en el 2014, que culminaba en el 2015, la sesión de las competencias de la recogida de basura a mancomunidad, y que por tanto la empresa básica es la que desempeña como instrumento propio de la mancomunidad ese servicio en Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique no aprueba la basura. Es mancomunidad. ¿Sabes? La competencia que tenía el ayuntamiento se la dimos a mancomunidad, y entonces la subida no va al Ayuntamiento de Ubrique, no va al pleno del Ayuntamiento de Ubrique. La subida de la basura se aprueba en el pleno de la mancomunidad. Pero el ayuntamiento sí va a asumir también esa subida, ¿no? Es lo que me estabas comentando. Exactamente. Entonces, a mancomunidad, esta mañana además hemos tenido una reunión con el presidente de la mancomunidad y el gerente de la empresa y con los alcaldes de la comarca, y se quiere hacer ese pleno de mancomunidad para la subida de la tasa de basura antes de que finalice el año. Y bueno, como decía, yo calculo que todavía no tenemos el número fino, pero que calculo que serán en torno a 25.000 euros aproximadamente, por lo que pude estar viendo con el gerente, lo que va a subir la basura en todo el término, en todo el municipio de Ubrique. Entonces, cuando lo apruebe Mancomunidad, lo que hará el ayuntamiento es decirle a Mancomunidad, no pase usted ese incremento de la tasa a mis vecinos, que el ayuntamiento lo va a asumir a través de una subvención a la empresa por parte de los presupuestos municipales. Exacto. ¿Vale? Pero vale. Que la tasa de la basura no va al pleno del ayuntamiento, es una cuestión de formalidad. Y vamos a hacerlo también con lo de con la basura, Rocío. Uh-huh. Creo que, vuelvo a insistir, esto va a ser duro desde el punto de vista, y ahora ya cuando vayamos avanzando en esta intervención y ya con la parte de presupuesto, ¿no?, de cómo lo estamos diseñando, porque todo esto, cuando la gente dice, no, pero el ayuntamiento, ¿qué? Es que el ayuntamiento es como una gran casa, ¿no? Es decir, si algo que teníamos contemplado de ingreso no lo cobramos, pues lo tenemos que poner de otro lado. Sí, si yo en mi casa, pues, compro, ¿no?, o quiero comprar manzana y al final no, es que no sé cómo a través de tu economía, no, es que el ejemplo digo yo es que va a ser absurdo, pero más o menos lo mismo. Tú quieres consumir algo, el ingreso es el que entra tu sueldo, pues si tú decides que vas a ingresar menos, tú imagínate que te dicen, no, pues ahora te va a ingresar 100 euros menos, pues entonces al mes. Pues entonces al mes tendrás que reajustar tus gastos de tu casa, ¿no? Y no, claro, podrás comprar ni hacer lo que tú hacías todos los meses. Tendrás que intentar hacer lo mismo, pero vas a tener 100 euros menos para poder gastarte. Y esto, y enganchamos ya con el siguiente tema, estos 25.000, en torno a 25.000 euros, ¿no?, del coste, sí, de que el ayuntamiento asuma la subida en agua, sí, otros tantos 25.000 euros en basura, tendrán que reflejarse en los presupuestos del 2021 como gastos, ¿no? Bueno, reflejarse, se lo decía también a los portavoces, yo ya tengo una partida en los presupuestos, en el borrador de presupuesto que les dábamos en esa junta de portavoces del lunes, donde el agua estaba incluida en esta parte. Y tengo vista también, o estoy viendo ya, la basura. Que tenga que venir expresamente, no es tanto expresamente, no es que tenga que ir en el presupuesto, pero sí tiene que haber una partida que intervención dé el visto bueno para poder abonarlo de ahí. Y eso es lo que vamos a hacer, lo tenemos visto con la intervención municipal y bueno, que eso está metido en el presupuesto, como tú bien dices. Seguramente al final lo que haré es sacarlo para que se visualice, para que en el presupuesto aparezca una partida específica. Y ya está, y lo veamos todo dónde está, ¿vale? Lo que pasa que es que en el tema del agua también, como la empresa se mueve a través de presupuestos, bueno, pues yo creo que como se puede mirar hasta final de año, pues decía lo mismo, no pongo la partida específica porque a lo mejor imagínate si pudiéramos no cobrar a los deudores que tiene la empresa del agua, que hay gente que, bueno, que tienen deudas considerables con el consumo de agua en Ubrique, y si pudiéramos mejorar esa gestión, pues a lo mejor al final es algo menos de dinero. Pero bueno, yo creo que después del pleno y que además los grupos municipales creían que el sistema, que vinieron a partida específica, pues yo creo que lo más, digamos, transparente, objetivo, es que aparezca esa partida con nombre y apellido, la subida, es decir, subvención de Mahusa por la subida de la tasa del agua 2021, e igualmente otra partida, ¿no?, de subvención a básica por la subida de la basura 2021, y que aparezcan expresamente los presupuestos para que todos, cuando consultemos a través de la página del Ayuntamiento de Ubrique, del portal de transparencia, los presupuestos del municipio, pues se vean y se visualicen, ¿no?, esto que estamos comentando, que no está mal. Claro. Bueno, presupuesto 2021. Vamos a detallar solo dos y la tasa de veladores, Rocío, porque es que es algo que es verdad que cuando estuvimos con los hosteleros, ¿no?, también en esa concentración que hubo en la plaza para reivindicar, bueno, pues medidas de ayuda a la hostelería, por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, pues nosotros de nuevo, ¿no?, revisábamos todo lo que está en nuestra mano. Igual que hemos estado diciendo lo del agua, que no sube ni para las familias, ni sube para los negocios. La basura ocurre igual, no subirá para las familias, no subirá tampoco para los negocios. Y también que tenemos en el ayuntamiento una tasa directa, que es la de veladores, y que vamos a renunciar a ingresar esa ocupación de la vía pública, que estamos hablando al año en torno a 24.000 euros, que es verdad que muchas veces hablamos de los veladores. Son a veces muchas las impresiones, ¿no?, de la ciudadanía, como si fuera un desembolso considerable, que lo es, ¿no? Pero yo tengo que defender que la ocupación de la vía pública por veladores, si no un negocio no le va mal, casi en un día tiene liquidado lo que es la tasa, porque tenemos una tasa pequeñita. Son 24.000 euros al año lo que se contempla normalmente en presupuesto, y vamos a facilitar o a intentar de quitarle los máximos gastos a nuestros negocios, y en este caso vamos a renunciar a la ocupación de la vía pública y vamos a dejar de ingresar esos 24.000 euros que tampoco vamos a tener para gastarlo, pero bueno, así tiene que ser ahora. Ahora 2021 toca volcarnos en las necesidades de la familia, toca volcarnos en cuando tengamos oportunidad de seguir ayudando a nuestros sectores económicos y volcarnos en atender pues las medidas sociosanitarias que tenemos que implantar en todos los servicios municipales, a veces también colaborando con otro tipo de servicios públicos, para que tengamos todas las medidas en cuanto a equipos de protección, medidas de desinfección. Esos son los tres ejes que se pintan de manera clara en el presupuesto de 2021. Familia, el apoyo también a los negocios y luego pues todo adoptar todas esas medidas, ¿no? Dotar de recursos el adoptar todas esas medidas sanitarias que tenemos que adoptar todos, ¿no? Y que la verdad es que no es sencillo, ¿no? No es tan fácil. No es sencillo. Estamos hablando de desinfección extraordinaria, de limpieza de calles, hasta el material de EPI que se suministra, ¿no?, a personal del ayuntamiento y bueno, a todo lo que es el ámbito de servicio. En fin, es bastante. Claro. ¿Qué más podemos decir sobre los presupuestos de cara al próximo ejercicio? Bueno, ¿irán al pleno de diciembre? Exactamente. El pleno de diciembre, bueno, o sea, en este mandato aprobamos, como siempre, ¿no?, las normas de juego del mandato, pues la vemos en la Junta de Portavoces, cerramos con los grupos pues todas las cuestiones de convocatoria, el número de plenos que vamos a tener. Recuerden que Ubrique está por ley, ¿no?, en función de la población que tenemos, Ubrique tendría que tener pleno cada dos meses. Estaríamos, la ley nos obliga que un municipio menor de 20.000 habitantes y mayor de 15, quiero recordar, tiene que tener al menos un pleno cada dos meses, ¿vale? Aquí en Ubrique, sobre todo por cuando se atendió a aquella situación también de minoría del gobierno municipal, pues bueno, aquí en Ubrique se tenía ya la costumbre de un pleno mensual, porque tú puedes ir a más, ¿no? Ese es el mínimo legal que te establece, tú puedes tener uno todos los meses o uno cada 15 días. Bueno. Es decir, que sería una locura, pero bueno, que vistos podrías también ampliarlo. Entonces nosotros le planteábamos a los grupos que íbamos a mantener los plenos mensuales. Yo creo que Ubrique tiene dinamismo, también con nuestra impronta, nuestra capacidad, ¿no?, de gestión. Creíamos que era, el mes es un buen periodo para ir tratando y aprobando temas en los plenos, y lo único que le planteábamos era que diciembre pues no tuviéramos pleno ordinario. ¿Para qué? Porque normalmente además diciembre el pleno ordinario que teníamos La parte de ruegos y preguntas de control de fiscalización normalmente la acordábamos los grupos municipales y ni nosotros informábamos por parte del gobierno ni los grupos municipales preguntaban por parte de la oposición por las fechas también en las que estábamos, ¿vale? Porque además normalmente caía el último martes de, el último lunes del mes de diciembre, entonces era, luego teníamos que ver también qué día nos venía bien, porque a veces nos cogían la fecha plena, ¿no?, de Navidad. Total, entonces lo que le propusimos al inicio de este mandato a los grupos, que no tuviéramos pleno ordinario en diciembre, y entonces lo que hacemos es acordar, ya como tú no estás obligado a convocar el pleno el último martes del mes de diciembre, pues ni a la hora tampoco, que entonces podemos acordar todo eso, ¿no? El día que vamos a celebrarlo, la hora, y no tenemos, que la diferencia entre el ordinario y extraordinario es que siendo pleno extraordinario no tienen ni punto de control y fiscalización, es decir, no se informa por parte de la gestión del equipo de gobierno y no se ruega ni pregunta por parte de la oposición. Entonces, eso lo vamos a llevar al pleno de diciembre, que ya veremos en función de que vayamos ya resolviendo también, ¿no?, la convocatoria de todos esos órganos de participación previo. Hoy, esta tarde, por ejemplo, está convocada la Junta Rectora o el Consejo de Administración del Patronato Municipal de la Radio para ver el presupuesto de la emisora para el próximo 2021. Que también en la transferencia de capital, pues vaya a quedar con una partida de 1.000 euros para las necesidades materiales que tengáis, pero bueno, ya en caso de que la radio necesitara algo, pues se valoraría, ¿no?, si tuviéramos que hacer alguna modificación, pero es lo único resaltable con respecto al presupuesto del año que viene. Luego el Patronato Municipal de Deportes, vamos a tener la convocatoria para el miércoles que viene, vamos a tener para el jueves la convocatoria y la sesión del Consejo Económico y Social. Para la siguiente semana vamos a convocar al Consejo de Barrio y ya pues terminaríamos, es decir, el Consejo de Barrio sería para la semana del 7 del 7, después del puente. Puente, exactamente. Sí. Entonces, tenerlo justamente después del puente y ya nos iríamos a ver si ya tenemos todo cerrado para la semana del 14, antes de ya de las Navidades, pues tener el pleno extraordinario y aprobar nuestros presupuestos, como siempre hemos hecho, antes de que termine el año y como establece la ley, o antes de que comience el año para el que se presupuesta. Y bueno, yo creo que lo estamos haciendo dentro de un marco flexible, Rocío. Creo que los presupuestos, yo no quiero entrar en dar números concretos, pero sí deciros, ¿no?, que a los portavoces nosotros, los que han estado hablando o informando de los presupuestos, del borrador que tenían, se lo he dicho por activa o por pasiva, nosotros le dimos los datos que la intervención municipal nos dio al equipo de gobierno para luego hacer tomar las decisiones que teníamos con respecto al presupuesto, y le dimos lo mismo. Es decir, que ahí no iba pintado nada por parte de, salvo, vamos, alguna partida de cajón, pero que no estaba la impronta, ¿no?, del equipo de gobierno. Entonces, este lunes, pues ya le dimos el borrador con la propuesta del equipo de gobierno, que, como estaba diciendo, está enfocado primero en que en esos cálculos de la intervención municipal viene todo el coste adicional de personal y de material para la atención de esta pandemia. Entonces, que se llevan un número importante de recursos y luego lo que estamos comentando. Luego están las líneas de ayuda a las familias y ojalá que podamos también, como a lo largo del desarrollo del año, pues si pudiéramos sacar alguna línea de actividad económica, pero que ya es más complicado porque el presupuesto hemos quitado todas las obras, ¿eh? El presupuesto de 2021 es para saltarse de... Vamos, no voy a decir que nos vamos a poner a llorar porque vamos a atender lo que tenemos que estar centrado, que es la situación de nuestra gente. Pero, digamos, como actividad municipal, no tenemos pintado en inversiones más que los planes provinciales y los AESTA. Está claro que esperamos, ¿no?, que en el 2021, cuando llegue la liquidación de Diputación, pues nos haga esos programas magníficos de apoyo y respaldo, que luego tú cuentas con otras cosas que van a ir viniendo y espero la ayuda y colaboración de la Junta de Andalucía, que algún momento nos dará a los ayuntamientos recursos, al menos para mantener sus propios servicios autonómicos, ¿no?, como la educación. No sé, confío en que van a venir ese tipo de gestos, los fondos europeos, ¿no?, que están todavía debatiendo el Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, la Asociación Española de los Ayuntamientos, que están hablando sobre la gestión de estos recursos, parte de la gestión de estos recursos europeos, ¿no?, de ese fondo que tiene que venir a España, pueblos los gestionemos los municipios. Entonces, esperemos que esas cosas que todavía no sabemos cómo van a quedar, pues yo tengo esperanza en que alguna sorpresa nos llevaremos y podremos hacer algo. Pero el presupuesto 2021 solo lleva los planes provinciales y los AESA, no va nada más. No llevamos actuaciones en barrios, no llevamos inversiones o eliminación de barreras arquitectónicas en accesibilidad, no llevamos mejora de material lumínico, no llevamos más que los planes. Es decir, que el esfuerzo que estamos diciendo que nos hemos volcado, yo creo que más visual no puede ser, que es que no hay inversiones. Las inversiones van la OAESA y los planes provinciales, como estamos diciendo, los compromisos de abono del plan general de adquisición cuando el Capitola, ya está, es que no va más, porque no tenemos dinero para todo y el presupuesto baja con respecto, como es normal, también baja un poco con respecto al 2019. Eso va a dejar de ingresar, ¿no? Claro. Luego es verdad que el interventor en las medias de ingreso, además, no aparecen grandes bajadas, pero bueno, es que se nota que va a haber menos ingresos, menos actividad. Claro. Así que yo creo que lo que intento, Rocío, en definitiva, que nosotros cuando abordamos las decisiones, porque esto han sido días, ¿no?, de reflexión, de darle vuelta en cómo pintar luego también las situaciones con números, que a eso es lo que me refiero yo muchas veces a la oposición cuando llevamos modificaciones presupuestarias. Es que ustedes, el presupuesto, es que las modificaciones presupuestarias están porque los ayuntamientos pintar en números, vuelvo a insistir, situaciones cualitativas es muy difícil. Entonces, se pinta una estimación, ¿no?, porque tú haces todos los cálculos posibles para acertar con la cuantía, pero luego o puedes sobrepasarte o puede ser que te sobre. Entonces, lo que te sobre lo quieres dirigir a otras cosas y por eso se hace la modificación presupuestaria, o si te pasas tienes que sacarlo de otras partidas, ¿me explico? Entonces, yo me imagino que las modificaciones presupuestarias pues bueno, podrán producirse en este año que viene, y hemos intentado diseñar un presupuesto que no tenga que estar continuamente haciéndose modificaciones presupuestarias, es decir, que dentro de la gestión que tengamos ese presupuesto tampoco tengamos que estar continuamente que hagamos partidas genéricas, que tengamos cierta versatilidad y flexibilidad a la hora de introducir esos gastos visto con la intervención municipal. Y que creo que al final hablar de presupuesto, pues de mi parte, ¿no?, es que tiene que ser presupuesto de una manera equilibrada, es decir, los presupuestos tienen que tener de todo. Cuando la gente dice luces, no sé cuánto, el presupuesto municipal tiene que tener de todo, y de todo es atención a la familia, iluminación en Navidad, arreglo de calle, el servicio de agua, tiene que tenerlo todo. Es decir, el presupuesto tiene que pintar todo lo que debe de atender un ayuntamiento, y no podemos dejar de hacer cosas de una parte, ¿no? Intentamos de casi no sea. Entonces tienes que buscar un equilibrio en que tienes que atender todas las líneas de intervención y priorizando en aquellas que ahora mismo son las urgentes, ¿no? Uh-huh. Buscar esa viabilidad, que sean presupuestos viables, que la realidad pintada, se dice siempre, ¿no?, que negro sobre blanco es muy fácil de poner números, pero bueno, son unos presupuestos viables porque atienden y tienen en cuenta cuál es la situación real de los recursos que podemos esperar. Ojalá vengan más, pero esos son los que podemos esperar, ¿no? Claro. Y de una manera solidaria, como estaba comentando, este presupuesto 2021 pues va volcado en solidaridad con las familias, especialmente con la situación de pandemia sanitaria, con las consecuencias económicas que está teniendo en Ubrique, y además yo creo que además unos presupuestos de manera generosa que se nos hemos dado, le hemos compartido con los grupos municipales y con los portavoces en cada momento, al tanto que yo creo que les ha gustado. Es decir, nosotros la tasa de veladores, la tasa del agua, son propuestas directas del equipo de gobierno. Yo sé que muchas veces los portavoces de los grupos sacan pecho, yo les he pedido, no es cierto. Nosotros no hemos tenido en ese sentido ninguna propuesta concreta por parte de los portavoces, no pasa nada, pero es que estas cosas, bueno, pues lo ven con buen ojo, se suman, se adhieren, pero la iniciativa y la propuesta concreta viene del equipo de gobierno, y yo eso lo tengo que decir porque son muchas horas de este gobierno pensando, ¿no?, en cómo atender estas situaciones. Entonces yo pediría también que se sea sincero y franco. Mira, la propuesta del equipo de gobierno, yo lo veo fantástico, atiende a lo que yo creo que hay que atender, como en el pleno se estuvo diciendo, pero lo que no se puede decir es la mentira de yo se lo propuse, porque falta la verdad, y esas cosas tampoco deben de permitirse, por lo menos yo creo que debo de criticarlo. Pero estoy segura que, como siempre, en esto estará, diciendo que al menos más de uno, ¿no?, de que parte de su iniciativa. Y a lo que quería decirte, que nosotros somos generosos en eso, aunque lo escuchemos, y muchas veces yo digo, la gente cuando dice, tienes mayoría absoluta, ¿por qué no lo haces? Muchas veces te lo plantea, dice, mira, lo llevo y ya está, y vamos a ver si eso es tal cual, ¿no? No, yo creo que la generosidad que tenemos que tener también desde el equipo de gobierno en hacer partícipe a la oposición, una oposición que ha estado también a la altura durante esta pandemia, y aunque me equivoque y al final muchas veces no se entienda de que no haga otra cosa, pero bueno, yo creo que ellos tienen que participar igualmente, y me encantaría, Rocío, que vean los esfuerzos de este presupuesto. Algunos me han dicho que van a hacer propuestas. Las propuestas que tiene este presupuesto, alguien que lo ha estado trabajando a diario, yo me imagino que solo puede ser una, quitar más dinero, querer quitar más dinero, digamos, a las delegaciones de los concejales y concejalas, para quitar la parte de gestión, digamos, del equipo de gobierno, y destinarlo a lo mejor a subvenciones, ¿no?, a familias o a otras cuestiones. Es lo único que yo veo que pueden proponer, y en eso defiendo de nuevo de que los presupuestos tienen que buscar un equilibrio entre toda la acción municipal. Las delegaciones van a hacer un esfuerzo importantísimo de disminución de recursos, y va a haber una bolsa, digamos, general para atender según vayamos evolucionando en el año. Si se pueden hacer actividades, pues esa partida o esa bolsa común se dirigirá a realizar las actividades. Si no podemos hacerlas, pues se dirigirá a ayudar a la familia, a la economía o a lo que tengamos que atender en ese momento. Pero yo creo que el presupuesto tiene que tener pintado y diseñado y planificado los distintos escenarios. Entonces, yo espero que las propuestas que vengan de los grupos municipales sean propuestas coherentes y asumibles, y ojalá fuéramos capaces de volver a hacer lo que hemos hecho durante todos estos meses, que es ponernos de acuerdo. Pero yo creo que también, porque es que nosotros hemos estado trabajando con una capacidad de respuesta, con una flexibilidad, con una prontitud, que yo creo que tampoco puedo dejar de reconocérselo a mi equipo de gobierno, a mi concejal y concejala, porque, bueno, y agradecer también el trabajo técnico y personal del ayuntamiento, que ha estado volcadísimo. Los tenemos más que saturados. Eso está haciendo que se nos están quedando atrás muchas cuestiones que nuestros colectivos, nuestros vecinos y vecinas me insisten, pero es verdad que estamos en una vorágine de trabajo administrativo exageradísimo. Yo sé que estamos exhaustos, creo que como estamos prácticamente todos los servicios, y bueno, pero iremos poco a poco. Ir ordinario se nos está quedando un poco atrás, entonces, pero bueno, poco a poco iremos superando estas cuestiones. Bueno, pues son la 1:08. Vamos ya, si te parece, a dar paso a las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes. Tenemos algunas acumuladas, ha detenido, de momento no han llegado más, así que vamos a ir con ellas. Dice, muy buenas, vivo en la casa frente al Peñón, donde constantemente se produce el daño de mi fachada por el paso de vehículos de grandes dimensiones y de gran velocidad, vehículos que según la señalización puesta a la entrada del casco antiguo no pueden pasar. Dice, ¿cuándo se va a tomar medidas para que dichos vehículos no circulen por aquella zona? Se ha informado de esto a la policía local y se niegan a tomar medidas para el cumplimiento de la señalización de la zona. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y, bueno, pues creo que nos envía un vídeo en el que, bueno, pues se ve un vehículo de un camión de grandes dimensiones, no de grandes dimensiones, pero un camioncito pasando por la zona y se muestra, ¿no?, la situación que ella plantea en esa pregunta. Bueno, conozco el caso porque además fue alguien que me etiquetó, sé que ha pedido cita conmigo, estaba hablando con el concejal de policía y para que lo llame y lo atienda, porque a veces también tenemos que ser algo sensato, ¿no? La vivienda a la que se refiere esta persona, pues está justamente frente al Peñón de la Becerra. Sabemos la estrechez, ¿no?, de la calle, y especialmente en ese punto de paso. Fueron a verlo porque teníamos también la preocupación de los vecinos de que este vecino pues había puesto una serie de macetas y maceteros, ¿no? Me imagino que para proteger su fachada, que cada uno intenta de buscar también la solución a sus problemas, pero se tenían dudas de que los vehículos de seguridad, que no los de gran dimensión, entraran. Los vehículos de seguridad nos referimos a bomberos, sí, sí, sí. Nos referimos a la ambulancia, nos referimos a la policía, ¿vale? Así que no estamos hablando de vehículos de gran dimensión. ¿Qué ocurre? Que estos vehículos, según me estoy informando la policía, con sosiego y tranquilidad y paciencia pasan, muy justo, pasan pero ante una emergencia parece como que es difícil no llevarse los maceteros, ¿no? Entonces, la policía estaba analizando esa situación y iba a proponer qué hacíamos, que no, el ayuntamiento, que lo deja muy claro, a este señor no le ha dicho que retire las macetas de su fachada todavía. Todavía, seguramente terminaríamos en ese punto de partida, en ese punto final, pero no le hemos hecho ningún requerimiento al ayuntamiento para que quite la fachada, como parece que él ha denunciado en redes, ¿no? Entonces, estábamos analizando la situación y estábamos viendo el paso de vehículos de emergencia, no el de pesado. Y con respecto a ese último, de los vehículos pesados, es verdad que se ha puesto una señal de restricción de vehículos según las dimensiones. Y mira, es que se lo pueden pasar los que la señal dice, porque si no es que no pueden pasar. Tendríamos el atasco, es decir, que no creo que se esté saltando la señal ninguno de estos vehículos. Otra cosa es que la estrechez en esa zona, pues, ocasiona un problema. Yo no sé, porque sí me preocupa también el vecino, la fachada, me imagino que tiene que ser una angustia diaria, pero no sé si a través de protección, como vi también que había tenido algún puesto, algún elemento de madera para que no le diera directamente a la fachada, no sé si algo así sería viable. Es algo que yo, lo que quiero terminar diciendo, que he hablado con le he dicho a mi concejal de policía y tráfico, que se siente, que lo llame por teléfono, que lo vean, y bueno, lo que esté en nuestra mano estará. Pero lo que nosotros tenemos que garantizar también como ayuntamiento es el paso de vehículos, y los vecinos no nos pueden poner ningún tipo de barrera, ¿no? Al paso de los mismos. Ese es el final, pero bueno, esperemos que haya algún tipo de solución. Vamos a hablar de desprendimientos, creo, porque un oyente pregunta, dice, ¿qué es la estructura metálica que se está poniendo en la acera del mirador? Había entendido yo mal la pregunta. En la acera del mirador de la Viña del Perro, una estructura metálica. No lo sé a qué se refiere. Pensaba que era que se refería a las acciones, ¿no?, de desprendimientos y demás en la zona. Bueno, un oyente comenta que en la calle Libertad, el casco antiguo, hay una vivienda que está en malas condiciones y corre peligro de derrumbe, y que comenta que se tome en cuenta, ¿no?, sobre todo ahora con las lluvias. A ver, yo agradezco eso. Yo pediría que siquiera debería presentar instancia, pero bueno, siquiera que llame al ayuntamiento y me diga el número exacto, ¿vale?, o el sitio exacto, y le diré a los servicios técnicos que se lleguen. Vuelvo a insistir, la vivienda y su estado de mantenimiento es obligación y responsabilidad de su propiedad, no del ayuntamiento. ¿Eh? Que yo, es que una cosa es que el ayuntamiento estemos actuando porque es algo que nos preocupa en aquellas viviendas, o en vez de vivienda, inmuebles, porque ya de vivienda tienen pocas características porque están prácticamente algunas de ellas derruidas, ¿no? Entonces, una cosa es que el ayuntamiento intervengamos de manera subsidiaria cuando le comunicamos a la propiedad que tiene que proceder a tomar las medidas de seguridad para que ese inmueble no ocasione problemas a terceros, y lo hacemos de manera subsidiaria. Eso es una cosa, y otra cosa es decir que la responsabilidad tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene responsabilidad en esos inmuebles, ¿eh? Es la propiedad. Con lo que concluyo, que si hay vecinos que tienen problema con otros vecinos porque no cuidan de sus inmuebles adecuadamente, no tienen que denunciar al ayuntamiento, tienen que denunciar al propietario del inmueble. Lo digo por además acelerar una solución a este tipo de problemas. Y el ayuntamiento, lo que sí estamos intentando continuamente, es de identificar aquellos inmuebles que van cayendo, van a un deterioro importante y pueden suponer un peligro de seguridad, ¿no?, a terceros, y lo que hacemos es hacer esos trabajos, que luego le pasamos la factura a la propiedad, y que luego tenemos un problema con Cultura normalmente, porque es que Cultura, para dejarte tirar un inmueble en el casco antiguo protegido por bien de interés cultural, te pide que tú tienes que presentar un proyecto, digamos el proyecto de lo que tú vas a hacer allí. Entonces, cuando intervenimos el ayuntamiento, es un problema siempre con Cultura, porque nosotros no vamos a hacer nada porque no somos los propietarios. Nosotros vamos a quitar un peligro. Claro, es verdad que se justifica. Sí. Al final lo justificamos por una situación de emergencia, ¿no? De que es una emergencia pura y dura, de que vamos a provocar daño. Pero es un lío, ¿eh? Claro. Entonces, yo pediría también que cuando veamos que la vivienda de nuestro vecino se va deteriorando, y sobre todo si somos colindantes y empezamos a tener problemas, que denuncien al vecino. Bueno, primero que hablen con él. Intenten llegar a acuerdo o lo que sea, pero que luego las denuncia, porque luego se deja, y parece que el ayuntamiento, ojalá fuéramos nosotros los titulares de esa vivienda y pudiéramos hacer, ojalá, lo digo de verdad, pero no es el caso, y por eso también aprovecho la pregunta, que por favor nos diga el sitio exacto, y aprovecho para compartir, ¿no?, con nuestros oyentes, pues esa realidad que muchas veces se produce. Se vuelve a insistir de nuevo en el paso de peatones de la calle San Francisco, que también es otro de los temas que suele surgir aquí. Sí, bueno, vale. Luego hay un oyente que dice, se queja de que el fin de semana estuvo por aquí dice la cabra. A ver, entro un poco en materia. Dice, se supone que no se debe ni entrar ni salir a la localidad, pero el señor que viene de fuera para tocar junto a la cabra estaba aquí este fin de semana. Y bueno, pues se queja de esta situación. No sé si eso es una cuestión laboral o no, la verdad, ya me ponen la duda también, yo no creo que esté dado de alta en nada, pero bueno, es verdad que no estará dado de alta, pero que es su sustento. No tengo conocimiento de que haya estado, es verdad que no sabía que había estado por aquí, y que bueno, que tampoco sé si este señor tiene algún tipo de excepcionalidad, ¿eh? Que podría ser, no lo sé. Ya te digo que hablamos, la excepción a la movilidad es por cuestiones laborales, vuelvo a insistir, este tipo de cosas no son ni mucho menos justificación laboral, pero de subsistencia, no lo sé, si se tiene algún tipo de autorización en ese sentido, ¿eh? Me coge por sorpresa y bueno, y también pensemos que, en fin, que tampoco el señor de la cabra, si viene un día o lo que sea, va a provocar ningún problema añadido, ¿no?, de salud pública. Así que veámoslo también, no tanto que muchas veces tenemos ese celo, como es normal, de que estamos extasiados, de estar todo el día cumpliendo las normas, haciendo esos sacrificios, y nos molesta todo porque es normal, ¿eh? Y vemos que la gente entra a ubrique y este porque, pero es que también siempre damos por hecho que la gente es porque lo está haciendo mal, a lo mejor está justificado, a lo mejor no afecta desde el punto de vista de la protección, ¿no?, de la salud que estamos diciendo, la expansión del virus, en fin, que tengamos en consideración también muchas veces abrir un poquito la mente para no quedarnos siempre tan ofuscados, ¿no?, con todo, que lo entiendo, pero bueno, no puedo darle, yo no soy la que controla la entrada y salida, cuando está la policía del ayuntamiento, cuando está nuestro servicio de la policía, sabe perfectamente que lo que controlamos es la salida especialmente, ¿eh? Porque nosotros lo que tenemos que evitar es que la gente de Ubrique se salte la norma. Yo no puedo controlar que el de Villamartín, bueno, también a la hora de entrar, ¿no?, se pide la justificación, pero que estrictamente en lo que es la movilidad, se supone que los ayuntamientos lo que tenemos que volcarnos es que la gente de Ubrique no salga, salvo que el que tenga que salir. Esa es la teoría. Creo que la práctica, pues te pones un control y controlas la entrada y la salida como lo puedes hacer de otra manera. Pero bueno, ya nosotros estamos ahí haciéndolo los días, distintos días y a horarios para poder atender a esa obligación, pero es verdad que es una competencia más directa de otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Vale. Un oyente quiere saber por qué se está analizando casi todos los días, según esta persona, el agua del nacimiento del Algarrobal. No se está analizando allí, bueno, en el Algarrobán, que es verdad que yo creo que fue incluso la asociación, puso una queja, que se habían puesto unos tubos muy feos, que hay que ver que el ayuntamiento no, es verdad que no se le informó, y eso es un tirón de orejas importante, pero en el Algarrobán se instaló un sistema de recogida de agua en colaboración con la Universidad de Granada, ¿vale? Uh-huh. Iban a hacer un estudio, yo creo que europeo, de las calidades de agua en distintos puntos, y habían elegido Ubrique y el Algarrobán. Entonces la universidad contactó con nosotros y nos solicitaba autorización para hacer esa muestra y esa prueba en el nacimiento allí del Algarrobán. Entonces entendimos que era un motivo más que justificado, y que además que Ubrique aparezca en esos estudios luego que se publicarán y tal, pues nos parecía muy interesante y lo aceptamos, ¿vale? Entonces no sé si estarán tomando algún tipo, ¿vale?, de en este caso de muestra actualmente, pero seguramente sea por eso, por el estudio que está realizando la universidad, ¿vale? ¿Un estudio sobre la calidad del agua entonces o...? No solo la calidad, era también el movimiento, ver también, en fin, eran distintas características, eso hace ya bastante tiempo, Rocío, pero bueno, no estaría mal que es verdad que tuviéramos unos minutos para contar con tranquilidad este proyecto de investigación, que yo creo que lo merece, ¿vale? Y dar los detalles también, como tú me estás preguntando, y bueno, que lo conozcamos todos. Vale. A ver, más cosas. Dice dice el oyente que anunció en su día que se iba a atrasar el pago del IBI y quiere saber si al final se atrasa o cuándo se paga. Es lo que dice el oyente. Mira, el pago del IBI, yo he informado de todo el ayuntamiento, vamos, hemos informado de todos los pagos con respecto al servicio provincial de recaudación, ¿vale? Como saben, se hicieron moratorias o se hicieron prórrogas de periodos voluntarios para que la gente pudiera tener una facilidad, ¿no?, en su abono. Entonces, yo, mi consejo es que no me pregunte a mí, porque depende de las situaciones, que depende del problema que pueda tener esta persona, sino que llama al Servicio Provincial de Recaudación. Yo creo que vosotros mismos tenéis el teléfono ahí, ¿no, Rocío? Lo tengo yo que tener también aquí en el móvil. Mira, el 856-940-252, tú llamas y preguntas tu IBI, porque si se trata de que tú necesitas pagarlo más posteriormente, tú puedes ir a un programa, ¿no?, que tenemos, que ya hemos hablado varias veces de este asunto, que es un plan personalizado de pago, y entonces a lo mejor, si es que esta persona está preocupada porque ahora mismo no puede pagarlo, se puede acordar perfectamente el cómo hacerlo con el Servicio Provincial sin tener recargo, ¿vale? Entonces todos estamos obligados al periodo, pero pues tenemos fórmula con el Servicio Provincial de Recaudación, bien para diferir ese abono o bien para ese abono y todo lo que venga. Así que yo, como no sé exactamente qué le ocurre a esta persona, lo que tiene que hacer es hablar directamente con el Servicio Provincial, que están dando todas las facilidades posibles para no asfixiar a nadie y que no tengan recargo para que puedan pagar religiosamente, ¿vale? Así que no se preocupe, que llame al Servicio Provincial, que seguro que podrá llegar a un acuerdo. Vale, más preguntas. Dice. Bueno, perdona, sí. Rocío, que es que lo decía porque es que se han estado ampliando los periodos de abono de los impuestos, pero es que para final de año se tiene que cerrar el ejercicio económico. Claro. ¿Sabe? Que se puede estar prorrogando, pero bueno, si hay fórmulas de que tú, si no puedes pagar, ir a un fraccionamiento de pago de aquí a unos meses y no vas a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Pues ese teléfono, que es el 856-940-252, para concertar cita y poder ver esa posibilidad. Bien, más preguntas. Calle Morales Mateos, esto está en la barrera 18 de julio, nos dice el oyente. Dice que hay una señora alimentando a 8 gatos y unas cuantas palomas, y que dice que va a formar un palomar y que los gatos, bueno, pues claro, pues echan excremento, la calle huele mal. A ver si se puede hacer algo, dice. Y los gatos no se comen a las palomas. Yo, no, ya, porque digo yo, que decir gato y paloma, digo, ay, me casi en la más. Yo, mira, lo que haré, se lo dirá a los servicios de medio ambiente que miren y evalúen la situación, ¿vale? No sé exactamente cómo está ni nada. Aprovechemos eso para decirle a los vecinos y vecinas, pues, que nos alimentemos, ¿no? Ni a las palomas es verdad que sigue siendo uno de los problemas que tenemos, y bueno, que seamos cautos con ese tipo de cosas, que nos parecen animales muy simpáticos y bonitos, pero que ocasionan bastantes problemas, en este caso, a nuestro pueblo. Y se lo diré a la zona que me acaba de comentar, ¿vale? A los servicios de medio ambiente, para que vayan a ver qué es lo que hay, o a la policía, ya lo vemos. Bien, el estado de distintas zonas de la localidad, por ejemplo, aquí hay un oyente que habla del estado de la avenida de los 20 Pilares, que dice que se crean bolsas de agua en los márgenes, ambos márgenes, cuando llueve, y bueno, pues lo quiere también plantear, ¿no? Bueno, pues estamos viendo, es verdad, y en eso disculpa a todos los oyentes y a todos los vecinos y vecinas, porque es verdad que el mantenimiento de calle, creo que lo he dicho ya varias veces, lo estamos dejando un poco rezagado. El 2021 también va a ser complicado. Bueno, lo tengo que decir desde ya, porque lo que decía, esas partidas de inversiones, donde consumimos hormigón, donde consumimos, en fin, material adoquinado, pues vamos a tener menos dinero o menos recursos para hacer, pero bueno, comentaré con el servicio de obra para que, porque esos son trabajos, digamos, de mantenimiento, ¿vale? Si es algo que se está originando porque ha habido un deterioro, por repararlo, si es por el diseño de la calle, ya se nos complica un poco más, pero bueno, daré cuenta por si podemos hacer algún tipo de actuación que evite esos charcos, que la mayoría de las veces lo que hacemos los que estamos ahí por la Nueva Vega, no, pues como te sabes dónde está acumulada agua, pues irte por el otro lado. Y luego sabemos que en la carretera, en las calles, pues hay zonas donde se hace unos charcos en la calzada y los vehículos salpican a los peatones. En fin, que hay varias zonas que es verdad que estamos viendo, y a ver si podemos poquito a poco mejorar. Vale. Y luego otra, bueno, más que una pregunta, una denuncia que realiza este oyente. Dice que en la parte trasera del Colegio Ramón Crosa, a la altura de la subida del Caldereto, hay un vecino de las casitas de campo que dice ha cortado el paso con unos postes de ladrillo y que va a poner una cancela. Y bueno, pues que no ha dicho nada y quiere saber si esto se puede hacer o no se puede hacer. Pues no sé si es un suelo público, ¿no? Está claro que no. No sé exactamente a la altura que habla, porque si tiene allí una vivienda, yo no sé si lo estará haciendo en su propiedad, no sé. Ahí es verdad que normalmente entre lo público, las vías pecuarias que hay, es complicado, pero bueno, tendría que verlo. Le diré yo entonces a ese servicio de vigilancia de obra, a ver si pueden acercarse para ver exactamente qué y dónde, ¿vale? Un oyente quiere saber cuándo se va a retomar el servicio de recaudación, cuándo va a ofrecer el servicio de manera presencial, porque dice que por el teléfono no contesta nadie. Yo creo que presencial sí que está, no sé si está. Sí, ya te van dando alguna cita presencial, pero que comparto con este vecino o vecina, estamos insistiendo a la Diputación que tiene que ser presencial. Es que es muy difícil, es un servicio fundamental. Yo cada vez que hablo con el diputado, hablo con el jefe de recaudación de aquí y se lo manifiesto, que yo entiendo que debería de ser presencial, que es verdad que son los protocolos que ellos tienen establecidos por, en fin, la cuestión de pandemia, que ahora alguna cita presencial te dan, pues, se canaliza. Nos pasa también el resto de servicios públicos, ¿no? Y aquí en la Administración tú haces una primera criba telefónica, si se puede, pues intentar de que se quede ahí. Si no puedes resolver telefónicamente, te tienes que sentar. Entonces, yo comparto de que cuando alguien, además de unas características por su edad, que tiene la costumbre, ¿no?, o la manía de pagar metálico y sí, esa gente hay que darle cobertura y facilidades, porque si no, luego vamos a tener otro tipo de problemas, ¿no? Y yo lo estoy pidiendo, lo estamos solicitando. Somos varios ayuntamientos los que estamos insistiendo. Y bueno, esperemos que en algún momento pueda ser así. Y mientras, pues nada, que llame y que pida, porque si lo pide expresamente presencial, lo mismo pueden darle la cita y que nos llame aquí al ayuntamiento si tiene cualquier tipo de problema, ¿vale? Sí, sí, se atiende presencialmente también. Yo imagino que con cita, no sé cuál es el procedimiento, sí, pero sí cita, que me consta de que se atiende presencialmente. Con cita. La pregunta anterior que dice el oyente, que es una vereda pública, que no es suyo, que no es propiedad, ¿no? También lo entonces era la vía pecuaria que decía. Eso. Okay. Y luego un poco en el plano divulgativo, ¿no? No hay gente que quiere preguntar que cómo se fija la cantidad de IBI que paga una vivienda. Esto nos puede demorar un poco, yo no sé si un esbozo, porque estamos a fuera de tiempo. los valores catastrales, que no los determina el ayuntamiento, los valores catastrales, que saben que son revisados también por las revisiones catastrales, depende de Hacienda, del Gobierno de España, ¿vale? Y luego los ayuntamientos tenemos, en función de nuestra población, tenemos un tipo impositivo, es decir, un porcentaje que tú puedes aplicar a la base imponible, que creo que aparte del valor catastral se incluía otro concepto, pero bueno, no debe de variar mucho. En fin, que el valor catastral se multiplica por el tipo que aprueba el ayuntamiento de Ubrique puede, es que no recuerdo ahora mismo los márgenes, pero poner entre 0,9 y 1,2%, ¿vale? Entonces, según apruebe el pleno esa subida de IBI o esa bajada, es decir, el tipo que vayamos a aplicar, pues se multiplica por ese valor catastral, y es lo que te toca pagar de IBI. Claro, de catastro, ¿vale? Sí que es verdad que se hizo en su día una revisión de los valores catastrales, sí, y eso subió el impuesto, lo que es el impuesto del IBI, pero lo subió porque se hizo la revisión de ese valor catastral, no porque se subió esa base imponible que se aplica, ¿no? Así es. Nosotros, es verdad que yo, mira, lo recordaba también, porque hablamos de solo de basura, como me ha pasado ahora contigo, solo hablamos de basura y agua. ¿Por qué? No hablamos del resto de impuestos, porque desde que nosotros llegamos en el 2015 no hemos tocado en lo que a nosotros nos toca decidir, ni impuesto de bienes inmuebles, es decir, ni catastro, ni hemos subido el impuesto de vehículo de tracción mecánica, el sello del coche para entendernos, ni de la moto, y no hemos subido ningún impuesto. Y las tasas, porque los impuestos al final estamos sacrificando desde el ayuntamiento esos mayores ingresos que podríamos destinar a otras cosas. Pero ¿qué hacemos? Decimos, mira, nos ajustamos con lo que tenemos y hasta qué vamos a hacer, y no le subimos el impuesto a la gente, porque hubo algunos IBIs que sí, algunos, que sí subieron debido a esa, vamos, que subieron considerablemente, sí, o eran muy, también eran algunos muy bajos, en fin. Y ya Catastro también va, de la propiedad inmobiliaria, va haciendo revisiones de las nuevas obras que muchas veces no se quedan, digamos, recogidas, y va actualizando. Yo creo que cada vez van teniendo un seguimiento mayor, ¿no?, de lo que son los inmuebles en los distintos municipios. Pero que no hemos subido ningún impuesto desde que llegamos. Entonces, cuando se hablan de congelación, que el otro día vi un titular de alguien, no me acuerdo, congelación, digo, pero si está congelado, nosotros no hemos subido ni una vez los impuestos. Y las tasas vuelvo a insistir, de basura y de agua se suben, que son las dos únicas cosas que se suben, es porque estamos obligados a subirla, es porque la ley establece que, bueno, pues el ciudadano tiene que pagar el coste del servicio y que es del agua, que la aprobaron el Grupo Municipal Andalucista, el Grupo Municipal Popular, establece claramente que toda la subida la tiene que abonar a través de tasa. Entonces, estamos obligados a hacerlo y porque la tasa, el concepto del impuesto, lo que decía, yo dejo de recaudar y me apaño con lo que tengo. La tasa que supone que yo tengo que pagar lo que cuesta el servicio y lo que hago es que no me llega todo el dinero, ¿sabes?, a través del vecino para poder pagar ese servicio y lo tengo que quitar de mi presupuesto, de mi presupuesto de todos, pero del presupuesto municipal, para que se me entienda. Entonces es distinto. Yo cuando no subo un impuesto, lo que no tengo es más ingreso para hacer otras cosas, pero cuando dejo de subir la tasa, lo que tengo que pagar por parte del ayuntamiento, poner dinero al mantenimiento del servicio, ¿vale? Uh-huh. Y que no habría problema. El problema está que es que legalmente dicen que los servicios tienen que ser pagados por sus ciudadanos. Por eso los ayuntamientos estamos, y nosotros especialmente, todo el día volcados en cómo mejorar la gestión de la basura y del agua especialmente. La del agua se cerró a muchísimos años, pero bueno, yo creo que se está funcionando bastante bien dentro de lo que es la relación del socio minoritario y el ayuntamiento, y luego la de básica, que estamos ahí también volcados para, con el proyecto de economía circular, y si somos capaces también de ir bajando pues todos esos costes, ¿no?, de funcionamiento. Uh-huh. Me he extendido mucho, perdón, y cuando quieran pues nos hacemos monográfico, iba a decir, de impuestos, de tasas, y le explico cómo se por qué se paga el IBI, por qué se paga el impuesto de vehículo y todas esas cosas, sin problema, vamos, encantada. Venga, y ya que nos quedamos ya con las dos últimas cuestiones porque se nos agota el tiempo, una postilla, la calle Libertad, que dice que no, que es del banco, el propietario, que no, imagino que estaría embargada o algo, y luego, bueno, pero la idea es que nos diga cuál, esa, que yo creo que ya, la calle Libertad, esa creo que ya la tenemos identificada, ya sé, creo saber de cuál me habla. Uh-huh. Y pertenece a una entidad bancaria, y hasta que se le haga requerimiento, yo creo que se estaba haciendo ya, si no se ha hecho, ¿vale? Uh-huh, de acuerdo. Vale. Pues mira, ahí solucionado el tema. Y luego, por otro lado, en la carretera, en el cruce de la carretera Diputación, a la altura del lavado de coche, esto es tráfico. Dice que hay dos isletas, han colocado dos pinos y que dice quita visibilidad. Avenida Diputación a la altura del lavado de coche. Cruce de carretera Diputación, a la altura del lavado de coches. Sí, vale, para el puente de los cuatro, sí, ¿qué pasa? Que ahí han colocado dos pinos, dice, y que esos dos pinos pues quitan visibilidad. Cuando crezcan, crezcan. Bueno, lo miraré, porque estamos siendo, es verdad, que como tenemos la experiencia de ahí que teníamos de la rotonda de radio televisión, creo recordar que tenemos instrucciones, bueno, que ahí había no recuerdo exactamente qué planta era, que no se veía y provocaba problemas reales de seguridad, igual que en ese punto que me está diciendo, si es así provoca problemas reales de seguridad, porque no tienes visibilidad para saber si te viene alguien o no. Entonces, estamos siendo muy meticulosos, no sé si es que a lo mejor lo que han puesto es algo que no crezca, pero que vamos, que se lo agradezco y que lo miro, ¿vale? A ver qué tipo de planta es y que no dé problemas de visibilidad para evitar riesgos. Bien, pues con esta última pregunta, 1:34, nosotros despedimos el Cosa de Todo y vamos a despedir también la mañana, en la jornada de hoy, porque nos quedamos sin tiempo. Y sí que nos vamos a quedar con, antes de marcharnos, con esa última actualización, que la tenemos ya desde hace prácticamente una hora, pero no hemos podido comentarla. Y son, baja ya hasta 265,1. Sí que tenemos 5 nuevos positivos más. 5. Pero baja, así que bueno, sí. Pues seguimos ese descenso, ¿no? Se mantiene el descenso. Así es, y eso, cuidemos, ¿no?, para no seguir aumentando los positivos. Muy bien. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes y a los participantes. Muchísimas gracias, ánimo y fuerza. Nosotros volvemos mañana a partir de las 10:30. Que pasen un buen día.